para María Paola en el Divisi. Cojo el acordeón y voy a hacer este paseo. Enseguidamente me dedico a Barimesa. Cojo el acordeón y voy a hacer este paseo. Enseguidamente le pregunto a Barimesa. ¿Dónde está ese amigo que hace tiempo no lo veo? Ese pollo bueno llama Jaime Zabaleta. ¿Dónde está ese amigo que hace tiempo no lo veo? Ese pollo bueno llama Jaime Zabaleta. Aquí para el profesor, Rentería, en el Bagre. Milagroso, como tiene carro, recorre toda la sabana. Pasa trabajando y lo acompaña el milagroso, como tiene carro, recorre toda la sabana. Tiene su clientela y vende pronto su negocio, y en plateles es donde late la parranda. Tiene su clientela y vende pronto su negocio. Y en Blaselete es donde late tu parranda. Para los hermanos Santanderes en las piedras. Jaime Zabaleta es de un amigo grande, y a Dios le pido me le dé una larga vida. Jaime Zabaleta es de un amigo grande, y a Dios le pido me le dé una larga vida. Lo que a mí me guste cuando a mí me dijo Badi, tenemos pendiente un viaje para Guaviva. Lo que a mí me gusta es cuando a mí me dijo Badi, tenemos pendiente un viaje para Guaviva. Para mi compadre Emilio Campillo de Montelíbano.